fresa salvaje, con cuerpo de mujer. Hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves. Fresa salvaje, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Fresa salvaje, su dueño, yo te amaré. Quizás así sabrás, quizás solo vivo por ti. Salvaje.